Ignení Radio, la radio que se forma. Controversias, omisión selectiva, sesgo informativo, anestesia moral, lo que la prensa secular oculta, aquí te lo mostramos. Lamentable este suceso, es un video viral donde en la diócesis sanciona a un sacerdote que celebró misa sobre patineta hoverboard. Aquí le compartimos por lo menos el audio, ya que es un podcast, no podemos ver el video, así que les dejo el audio. En el video se puede ver al sacerdote, pues, que va en una hoverboard, esas patinetas que tienen solo dos ruedas a los costados, y se desplaza por todo el templo en las naves con su patineta, dando luces en los pies, cantando un villancico navideño. Lleva su hábito normal, los feligreses quedan viendo al sacerdote, algunos aplauden, y pues tal cual cantante sobre el escenario, pues se desplaza este sacerdote cantando, que reconocemos que lo hace bien, canta bien, pero esto es ridículo, esto no puede suceder en un templo católico. No hay palabras para explicar esto. No entendemos por qué lo hizo a primera instancia. Cuando ves este video, ¿cuál es el fin de que se pase por las naves? Pues ninguno. Incluso en las homilías tampoco el sacerdote puede andar caminando o paseándose por las naves. Tiene que hacerlo frente al ambón. Lamentable este hecho en Filipinos. Este es un video, pues, que un sacerdote filipino recorre el templo, canta villancicos sobre una patineta hoverboard en la misa de Nochebuena del 2015, y esto se viralizó a través de las redes sociales, suscitando polémica entre quienes comentaron el hecho. La diócesis de San Pablo, a la que pertenece el presbítero, pues hizo un comunicado donde será separado de la parroquia y pasará un tiempo reflexionando sobre lo ocurrido. La diócesis de San Pablo desea abordar un tema que involucra a uno de sus sacerdotes, indicó el obispo filipino en su comunicado sobre el tema del hoverboard, así se le conoce. El video, pues, protagonizado por el padre Falber San José en la iglesia de Nuestra Señora de la Madera Milagrosa en Biñán, Filipinas, ha dado la vuelta al mundo, generando titulares como "Sacerdote ofrece Eucaristía en patineta". Las hoverboards, como se conoce a estos dispositivos, son un tipo de patineta motorizada con dos ruedas, una a cada lado. Recientemente se han visto en medio de controversia a nivel internacional por reportes de explosiones repentinas debido a fallos en sus baterías. Lamentables estos hechos, diversas líneas aéreas en todo el mundo han establecido entre sus políticas rechazar el transporte de las hoverboard debido al peligro de las explosiones e incendios. Imagínese usted una patineta en pleno vuelo en un avión, pues trágico consecuencia. La diócesis de San Pablo señaló que el pasado 24 de diciembre de 2015, antes de la bendición final de la misa de Nochebuena, como una forma de saludar a sus parroquianos, el sacerdote cantó una canción de Navidad mientras que iba alrededor de la nave del templo parado sobre una hoverboard. Esto estuvo mal, aseguró la diócesis, que precisó que la Eucaristía demanda el máximo respeto y reverencia, pues el memorial del es el memorial del sacrificio del Señor. Y aquí es bueno apuntar lo siguiente: si el sacerdote, el presbítero, tenía el gusto de cantarle a sus feligreses una canción navideña, pues ¿por qué no hacerlo afuera del templo? ¿Por qué no hacerlo ahí y montarse en su patineta? Ya acabó la misa, órale. ¿Por qué hacerlo en el contexto de la misa? Eso es lo que es reprobable. El año que está por comenzar es particularmente importante para la iglesia en Filipinas, pues acoge el 51 Congreso Eucarístico Internacional, cuyo lema será Cristo en ustedes, esperanza de gloria. La misa, continuó la diócesis de San Pablo, es la fuente y cumbre de la vida cristiana y es la mayor forma de adoración de la iglesia. Consecuentemente, no es una celebración personal donde uno puede caprichosamente introducir algo para llamar la atención de la gente, criticó. La diócesis de San Pablo señaló además que el padre Falbert San José reconoció su error y prometió que no sucederá otra vez. Él se encontrará fuera de la parroquia y dedicará un tiempo para reflexionar sobre este último evento, explicó la diócesis, que añadió que el sacerdote filipino quiere disculparse por lo sucedido. Inení Radio, la radio que se informa, con toda la actualidad católica.